Bueno, soy Agostina, soy de La Plata y participo hace varios años de los encuentros y me parece importante porque nada, son tres días en los que nos encontramos mujeres de todo el mujeres y disidencias de todo el país y de otros países también. Y son tres días en los que discutimos un montón de cosas y nada, nos da un montón de fuerza para seguir peleando todo el año por nuestros derechos, pero también por todas las problemáticas que hay, así que nada, eso. Sí, y como el lugar, ¿cómo se vivieron los días previos al encuentro? Y va, yo soy parte de Pan y Rosas, así que estuvimos siendo parte de la comisión organizadora y también vinimos de 8 meses de debates. Todos los sábados era encontrarnos y debatir un montón de cosas de cómo va a ser el encuentro, los talleres, la movilización, así que nada, venimos de mucho debate y de mucho tiempo dedicado a esto, así que nada. Ahora es disfrutarlo. Yo soy Fernanda, de San Justo La Matanza. Es mi primer encuentro. Vinimos con las chicas de Tejiendo Feminismos. Tejimos una bandera con todos los nombres de todos los femicidios que todas conocíamos, porque se empezó con una lista y cada una fue agregando a las pibas de su barrio. Y hoy tenemos una bandera de más de 200 metros, que pensamos movilizar en la marcha no sé cómo, pero es eso fundamentalmente. Yo vine sola. ¿Y qué te movilizó a venir a este primer encuentro? Y hace rato que quería venir, lo que pasa que se complican con los tiempos y los horarios. Yo soy empleada de comercio, saqué vacaciones esta semana para poder venir. Mi hijo cumplió 18 años, entonces también me da otra libertad de acción que cuando era más chico no tenía. Y la lucha que cada vez se va haciendo más y que cada vez ves pibas más chiquitas, que es como que te empodera más ver pibas de 12, 13 años que la tienen re clara, como que no la podés creer. Bueno, yo soy Betty Argañaras, pertenezco a una organización de derechos humanos de Córdoba. Y además soy militante kirchnerista. Y es un descubrimiento para mí, con mis 65 años, todos los aportes que está haciendo el movimiento feminista. Entonces vine para aprender, escuchar y, dentro de lo posible, aportar desde el lugar de los derechos. Mi nombre es Dolores, soy de San Fernando. Es el primer encuentro al que vengo. Y la verdad que me parece una cosa alucinante la manera de conectarnos entre todas, y particularmente esta cosa de la bandera a mí me parece súper movilizador. No solo porque es el nombre de un montón de compañeras que no están más y víctimas de femicidio, sino porque aparte el tejido es algo que une y que me parece súper comunitario e interesante desde ahí. Y además hacer visibilizar una realidad que es terrible con una bandera que se va a ver de todos lados, lo cual me parece fabuloso. Así que dentro de todo, más allá de que es triste la situación, está bueno que podamos de eso hacer algo, un motivo de juntarnos y demostrarlo y de salir juntas adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Torres, vengo de Capital Federal, pero bueno, soy oriunda de Río Negro, y esta es la tercera vez que participo de un encuentro nacional de mujeres. Vinimos organizadas con unas amigas y la idea es venir a participar de los talleres, formarnos, encontrar herramientas para, bueno, volver a nuestras casas y seguir adelante con esta revolución feminista.